promueve. Bienvenidas, bienvenidos a La Vuelta Completa. ¿Cómo les va? Son las 6:05 de la tarde. Tenemos hoy un programa, un programón, ¿eh? Dentro de un rato vamos a estar con Eve de Bonafini, charlando como siempre, ¿eh? En nuestro ranchito de los viernes, el ranchito de Kika, y con una agenda interesante, ¿eh? Con muchos temas para repasar con ella. Y también con ustedes, ¿verdad? Porque escuchábamos recién lo que anunció el presidente Alberto Fernández, luego hubo conferencia de prensa de Guzmán con el jefe de gabinete, con Mansur, y ha corrido un poco de agua debajo del puente desde que hizo el anuncio el presidente. Esta euforia inicial se está transformando en la etapa de comenzar a comprender de qué se trata este acuerdo, porque a nosotros los argentinos, las argentinas, nos dicen FMI, a muchos de nosotros, sí, y lo asociamos con recortes, con ajustes, con recetas. Una cantidad de dudas se abren, al mismo tiempo que hay como, bueno, cierto alivio, ¿verdad? Porque se puede dar la página de esto que estaba como todo el tiempo como un obstáculo hacia el crecimiento, o como un obstáculo hacia una propuesta de desarrollo para todos y todas nosotras. Pero ¿saben qué? Vamos a hablar con alguien que sabe y sabe mucho para abrir ya mismo la vuelta con esta agenda tan caliente y tan intensa. Estamos saludando al diputado del Frente de Todos, a Carlos Heller. Carlos, bienvenido una vez más esta semana a La Vuelta Completa. Víctor y Andrea lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, jornada importante, ¿verdad? Y como decía recién, necesitamos comprender si esto que se anunció hoy es un problema que vamos a arrastrar durante por lo menos una década, o es el comienzo de que termine este problema, ¿no? Yo le hago esta pregunta porque de todo lo que se anunció, las revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional nos traen recuerdos y no de los mejores, Carlos. Sí, a ver, por ahí es todo lo que vos dijiste, ¿no? Es el recuerdo de todo eso que pasó, y probablemente si las cosas se hacen como parece que se están haciendo y todo lo parece indicar, el comienzo de encontrar una manera de salir de esta situación. Porque lo que no podemos olvidar es que estamos analizando cómo salimos de la situación, pero estamos adentro. Claro. Nosotros podemos decir que no tenemos la culpa, que fue otro gobierno el que lo hizo, ya lo hemos dicho infinidad de veces y efectivamente es así, pero la realidad es que hoy Argentina tiene vencimientos inminentes por miles de millones de dólares, y que si no los atiende va a tener también una cantidad de problemas, que cuando uno dice la Argentina va a tener problemas, lo que está diciendo es los que vivimos en la Argentina vamos a tener problemas, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas. Por eso yo hoy me animé a decir como una primera reflexión, y a partir de esta idea de una herencia que hubo que asumir, de un endeudamiento insostenible y de un país inviable en el marco de ese endeudamiento insostenible, que primero no había nada para festejar, obviamente, claro, pero que podíamos estar frente al inicio de un camino para empezar a salir de ese atolladero a la que nos metió el gobierno de Cambiemos. Uh-huh. Y también tengo que decir que yo, que tengo mucho más años que ustedes, y que podría decir que tengo la sensación de que todas los acuerdos que ha habido con el fondo, yo ya existía, así que de alguna manera vivió y creció con los acuerdos del fondo, como acuerdo con el fondo. Sí. Me animaría a decir que es la primera vez que hay un acuerdo de políticas con el fondo sin que incluya políticas de ajuste. Y esto no es un tema menor. En lo que hemos visto hoy, tanto en lo que dijo el gobierno argentino como lo que dijo el Fondo Monetario, no hemos visto una palabra que hable de reforma laboral, de reforma previsional, No hemos visto una palabra que hable de privatizaciones, un montón de cuestiones que han sido... No hemos visto la palabra ajuste, no hemos visto la palabra ajuste en todo eso. No, lo que sí vemos, disculpe, Heller, es el tema de reducción de los subsidios, que lo dijo en su comunicado el Fondo Monetario, y por otro lado el tema de cómo vamos a achicar el déficit para llegar a cero en el 2025. Sí, claro. Vamos a decir varias cosas. El gobierno argentino ya tiene planteado antes de este acuerdo el tema de una modificación de la política de subsidios, y yo quiero decir que como concepto comparto la idea de que hay una cantidad importante de empresas, personas, etcétera, que no hay ninguna razón por la que tienen que tener subsidiados los servicios. La idea de avanzar en la segmentación de el subsidio, y para que el subsidio sea lo que tiene que ser, una herramienta de apoyo para aquel que no puede pagar, creo que es la que el gobierno tiene planteado. Vos sabés que los servicios públicos hay que considerarlo como derechos esenciales, son, claro, yo diría, derechos humanos, porque tener derecho al agua, a la electricidad o al gas es indudablemente un derecho humano. Pero también es cierto que hay gente que no tiene necesidad de estar subsidiada para acceder a eso. Hay empresas que no tienen por qué tener subsidiado el servicio, las tarifas de los servicios. Entonces, que se avance en una segmentación, y que esa segmentación, si está bien hecha, haga que los que pueden paguen la tarifa plena y los que no pueden tengan el apoyo para poder seguir teniendo el servicio, yo no lo veo mal, la verdad, no lo veo mal ahora y no lo vi mal nunca. Esto que te digo, si me buscas, sí, vas a encontrar declaraciones mías de otros momentos donde yo lo sostengo. Otra cosa que también me habrás escuchado decir, y creo que yo lo dije incluso en este mismo espacio la última vez que hablamos, que nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. La discusión de fondo es cómo se resuelve el problema fiscal. Para los ajustadores crónicos, que al mismo tiempo dicen que hay que bajar el déficit fiscal y hay que rebajar impuestos, está claro que conocen una sola receta, que es el recorte del gasto. Sí. Pero hay otra manera de achicar el déficit fiscal, que es aumentar los ingresos. Y los ingresos se aumentan a través de dos caminos. Se aumenta ingresos simplemente porque hay mayor actividad económica. Si hay mayor actividad económica, hay mayores ingresos impositivos, como pasó este año. La Argentina, este año, redujo su déficit fiscal, el 2021, la Argentina redujo su déficit fiscal en relación al 2020, no como producto de un ajuste del gasto, sino como producto de un aumento de los ingresos, porque la actividad económica creció el doble de lo que estaba presupuestada. Entonces, cuando el gobierno dice, y cuando nuestros referentes dicen en los actos, primero hay que crecer para después pagar, esa consigna está diciendo esto que ahora yo te lo estoy diciendo de una manera un poco más formal, que achicar el déficit no es malo en sí mismo. Lo que es malo es recurrir al ajuste del gasto, porque generalmente eso termina dañando a aquellos que necesitan de ese gasto, porque el gasto público va a resolver los problemas de la salud, de la educación, de la ciencia y la tecnología, de los temas habitacionales, etcétera, etcétera. Entonces, no lo tomemos tan de una manera como una consigna terminal y terminante, y digamos, veamos qué es lo que nos están planteando. La Argentina ha reafirmado, insisto, la palabra ajuste no aparece en ningún lado, que defiende el derecho a continuar con su recuperación. Dijo hoy el presidente, voy a ser textual, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no restringe, no limita ni condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020, no nos obliga a una reforma laboral. En resumen, el entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Si ese es el rumbo, no es tan horrible, diría yo, para decirlo con un poco de humor. Y agregó el presidente, había que comparar entre dos alternativas. Una era un salto a lo desconocido, sin garantías de nada, sí, y esta otra que permite dar más previsibilidad, más certidumbre, uh-huh, y salir de un lugar que hubiera sido de angustia para millones de argentinos y argentinas. Entonces, no hay ninguna hasta aquí, vamos a ver cuando veamos los contratos, claro, los acuerdos, hasta aquí en lo que se ha dicho, no hay ninguna cosa que implique restricciones a la posibilidad de que la Argentina siga creciendo, a que siga desarrollando políticas de inclusión social, a que siga tratando de reparar el enorme daño que se ha hecho en los 4 años de la gestión anterior, agravado por los 2 años posteriores de la pandemia. Heller, entonces, sí, termina la idea y después le pregunto. Ah, no, entonces, creo que ahí, para mí, el tema está planteado ahí. La otra cosa que creo que han reparado poco, en general, cuando yo miro lo que están diciendo y demás, es que la Argentina está saliendo de un crédito que tenía, que es el crédito stand-by que el fondo le dio al gobierno de Mauricio Macri, uh-huh, que tenía un repago que debía realizarse entre el 2022 y el 2023, por otro crédito que se llama de facilidades ampliadas, por el cual a cada vencimiento del crédito anterior la Argentina va a recibir un monto, después lo aclaro, superior al de lo que vence, pero digamos un monto para pagar el vencimiento, es decir, vamos a pagar cada vencimiento con plata que nos van a dar ellos y nosotros se la vamos a empezar a devolver a partir del segundo semestre del 2026. Uh-huh. Ahí quería ir. Eso no se lo está diciendo, no se lo está diciendo, y eso supone 4 años y medio de gracia, de tiempo, ¿no? En la cual de tiempo en el cual la Argentina estará como si no tuviera deuda, pudiendo disponer de todos sus recursos para crecer, para mejorar, para estabilizar los sectores más débil de la sociedad, etcétera, etcétera, y no es un pequeño dato ese del periodo de gracia que, insisto, del que se está hablando muy poco. Heller, a ese tema quería ir, porque Argentina va a tener que empezar a hacer frente al pago de esa línea en el 2026 y hasta el 2031, digamos, a partir de ese momento con recursos genuinos, digamos, generados por la economía propia. Así es. Lo que no deja de ser un desembolso importante, porque estamos hablando en 5 años, 4 mil millones de dólares, estamos hablando de más de 10 mil por año. ¿No? Perdón, sí, no. Yo no dije que nos resolvieron el problema. No, de ninguna manera. Yo dije simplemente que había un alivio de la situación que permitía ver un tránsito hacia una salida. Correcto. Una pregunta. Quiero hacerte, sí. Déjame primero hacerte una pequeña, no sé si corrección, porque tampoco lo tengo tan claro hasta. Uh-huh. Yo tengo, vos dijiste hasta el 2031. Sí, eso es lo que yo entendí. Sí, y lo que yo entendí es que son 10 años a partir de cada cuota y que por lo tanto el periodo es más largo porque como esto se da durante 30 meses que van a ir venciendo las cuotas y vamos a tener esos 10 años en cada uno de los casos, es decir que no es que se terminaría el 2031 sino que se terminaría por ahí por el 2034 me parece, lo cual también hace más elástico el flujo de los desembolsos. Sí. Pero me animaría a agregar otra cuestión. Sí. Cuando uno dice segundo semestre del 2026 está diciendo más de la mitad de el tiempo de gestión del próximo gobierno constitucional de la Argentina. Correcto. ¿No? Digo, mirá si tenemos tiempo para tratar de consolidar las cosas. Miremoslo en esa perspectiva cuando uno dice 2026. Y yo me animaría a decir, ¿quién podría decir cómo va a ser el mundo del 2026? En el 2026 los commodities van a valer más o menos que ahora. La demanda de alimentos del mundo va a ser mayor o menor que la de ahora. ¿El rol del Fondo Monetario Internacional se va a mantener, habrá empeorado o se habrá alivianado, como ahora aparece alivianado respecto de lo que ha sido en otras épocas? ¿Quién gobernará los Estados Unidos? ¿Querés que te siga agregando interrogantes de todas las cosas que pueden pasar de acá? Igual la última en general no le cambia demasiado a América Latina según quién gobierna Estados Unidos, siempre nos termina pasando más o menos lo mismo. No, sí. Creo no, que la única excepción fue Jimmy Carter, en ese sentido. Yo estoy de acuerdo porque creo que Estados Unidos tiene un rol, pero de cualquier manera, aunque te parezca que no cambia, este fondo tiene una impronta distinta desde ese punto, y no estoy diciendo que son buenos, nadie me malea mal, pero no es lo mismo el Yellen que el anterior secretario del Tesoro que tenía Trump. Uh-huh. No es lo mismo, hay matices. Uh-huh. Vos sabés que siempre yo tomo algo que alguna vez leí que me pareció importante y lo tengo como una regla para mi vida, ¿no? Los blancos y los negros los vemos todo con gran facilidad. El arte siempre está en reconocer los matices de los grises. Porque blanco y negro lo vemos todo. Pero viste gris, ¿cuántos grises hay? Gris clarito, gris perla, gris esto, gris aquello. Bueno, entonces, esa cosa de decir es lo mismo, yo te diría que en lo fundamental estoy de acuerdo, pero también digo que los matices juegan y nunca hay que dejar de ponderarlos. Porque es en esos matices que nosotros ahora hemos encontrado un resquicio para una negociación diferente. Uh-huh. Que vos y yo sabemos que si no hubiera habido del lado de allá una disposición a ir por ese camino, no lo hubiéramos podido. No es solo que tuvimos una postura firme. Desde luego que la postura firme es determinante. Pero también hubo una contraparte, por lo menos un poco más dispuesta a escuchar. Heller, ¿usted cree que si se concreta el fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad para mejorar las tasas y extender los plazos, sería, digamos, el cierre para que realmente esto se convierta en un acuerdo absolutamente viable y ahí sí, más beneficioso para la Argentina? Y falta el tema de los sobrecargos. Eso no está resuelto. Creo que recién en abril se va a tratar. Sí. Creo que recién en abril se va a tratar. Uh-huh. Pero también que tiene recomendaciones de distintos, hasta del G20 tiene una recomendación de revisión. Es decir, ahora, yo pido que por un momento hagamos memoria de dónde venimos. Uh-huh. Porque si no, nos metieron en un callejón sin salida y nos pusieron en una situación donde la Argentina... En un callejón sin salida, además, Carlos, sin haber pasado por el Congreso de la Nación, en un crédito que se firmó en 5 minutos, que ha sido observado desde el punto de vista institucional también, por ir en contra de... algunos directamente dicen que es inconstitucional el crédito que tomó Macri. Yo no soy abogado, pero te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. Yo creo que el gobierno de Macri tenía la obligación, yo diría ética, moral, de mandarlo, pero no sé si constitucional, porque si no, este gobierno no hubiera hecho lo que hizo, que fue mandar una ley que obligue a mandarlo. Por eso ahora ese acuerdo tiene que pasar. Si ahora hay una ley que obliga, podríamos estar pensando que hasta ahora no había una ley que obligaba. Uh-huh. Lo cual no le quita responsabilidad por no haberlo hecho, pero no sé si es una responsabilidad legal, constitucional, eso es lo que estoy diciendo. Hay dos tipos de responsabilidades. Están las responsabilidades políticas, que tienen que ver con lo que debe hacer un buen funcionario, y están las responsabilidades legales cuando se hace algo que significa una cosa ilícita, una cosa ilegal. Yo no tengo elementos para poder decir que el gobierno anterior estaba obligado a mandarlo. Yo puedo decir que el gobierno actual se ató las manos y mandó una ley que lo obliga a mandarlo, lo cual me lleva a poder entender que había un vacío ahí anterior, que es el que el gobierno de Macri aprovechó para hacerlo en 5 minutos como lo hizo, y de espalda a la ciudadanía, y de espalda a la representación de esa ciudadanía que es el Congreso de la Nación. Yo no estoy diciendo que hizo bien, estoy diciendo que no me animaría a asegurar que estaba obligado y que por lo tanto era ilícito hacerlo como lo hizo. Porque yo no me acuerdo de ninguno de los acuerdos anteriores con el fondo donde el tema haya ido al Parlamento previamente. Entonces, ahora tiene que ir porque hay una ley específica, porque este gobierno lo hizo ley. Lo mandó al Parlamento, nosotros lo tratamos, lo apoyamos y se convirtió en ley. Y de acá en adelante no podría ser de otra manera. Pero las leyes no tienen carácter retroactivo. Entonces, yo creo que merece, lo que hizo Macri y su gente merece toda la condena moral, ética, social, política. Solamente digo que no sé si eso alcanza a la legalidad del acto. Son dos cosas distintas. Heller, a partir ustedes saben, sí, por ahí yo no les digo las cosas que más gustan. No. Pero no tenemos un gusto predilecto. Claro, pero yo digo, preferimos que porque nos... es como el tema del principio de inocencia. Yo no me canso de repetir que el principio de inocencia es para todos. Es para los que nos gustan y para los que no nos gustan, porque es un principio universal. Uh-huh. Los tipos que gobernaron antes y que violaron el principio de inocencia, los que metieron preso a Lula hablando de íntimas convicciones y demás, han actuado seguramente contra un principio fundamental de las garantías que cualquier ciudadano tiene derecho a tener. Hablamos todo el tiempo de eso acá, con el tema de la Gestapo macrista, que precisamente hizo lo mismo. Pero hay que, todo el sistema jurídico está concebido sobre la idea de que hay que poder probar el delito y no probar la inocencia. Exacto. Es decir, esto, todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. No invertir la carga de la prueba. No invertir la carga de la prueba es una cosa de enorme importancia, que hace a la preservación de todos nosotros, inclusive, de nuestra integridad, desde lo más profundo. Entonces, cuando se instala la otra cosa, demostrame que no lo hiciste, estamos en problemas graves, ojo, Uh-huh. Claro, le hago la última por mi parte, porque este acuerdo estaba unido, la firma de este acuerdo, a la resolución del tema de la deuda con el Club de París. ¿Qué pasa ahora en marzo? ¿Hay que sentarse con el Club de París y pagar eso, refinanciar? Sí, claro. ¿Cómo se resuelve ese tema? Porque también es una platita. A ver, yo voy a decir, yo voy a decir lo que yo entiendo, y tómenlo con pinza. Con el Club de París estaba vencido esto porque no cumplió el gobierno de Macri cuando tuvo que cumplir y quedó ahí una deuda en situación irregular. Este gobierno logró posponer hasta marzo el tema del Club de París y el Club de París le puso como condición para renegociar que existiera un acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, entiendo yo que ese acuerdo que se está cerrando con el Fondo Monetario Internacional habilitará una negociación con el Club de París para encontrar también una forma extendida en el tiempo a través de la cual se vaya efectuando la devolución de ese crédito, que viene de la época de la Rúa, si no me falla la memoria, ¿no? Y es un crédito porque viene largo. viene bien de atrás ese crédito. Carlos, me queda una única consulta y tiene que ver con cómo se anunció hoy también que con este acuerdo se van a poder aumentar las reservas, es decir, una parte de lo que nos va a dar el porque fondo nos van a dar, va a ir a las reservas. Nos van a devolver lo que ya les pagamos. Es decir, nosotros les pagamos con la plata que ellos, con los derechos de giro que ellos nos dieron. Sí. Y que son los que utilizamos para cancelar hasta aquí lo que se fue cancelando. Uh-huh. Aparentemente, por lo que yo leo y entiendo del acuerdo, nos están devolviendo todo lo que le cancelamos. Es decir, nos van a dar 45 mil millones de vuelta. Sí. Con lo cual, la diferencia entre los 40 que hoy le debemos y esos 45 generarían esos 5 mil millones que irían a engrosar las reservas que tiene el Banco Central. Bien. Bien. ¿Entiende? Sí, sí, perfectamente. Me queda un montón de preguntas para hacerle, Carlos. Le agradecemos un montón, por supuesto, porque nos ayuda también a comprender y a leer esta coyuntura. No crean, yo a medida que hablo pienso y voy también elaborando, así que no es que la tengo tan clara toda. Bueno, yo asumo la charla con ustedes y voy elaborando mi respuesta, razonando lo que estoy diciendo. No es que tengo acá un manual de respuesta. Bueno, lo vamos a seguir molestando entonces para seguir razonando juntos en un lindo diálogo que aparte no sabe lo que es nuestro WhatsApp en este momento. Está pero estallado de mensajes los oyentes, opinando, haciendo preguntas, imagínense. Está muy muy atenta a nuestra audiencia, a nuestros oyentes. Es lógico, es un tema de gran importancia. Obviamente. Pero digámosle a la audiencia, insisto en lo que dije al principio, no estamos para festejos, pero como que encontramos un camino que se puede transitar, que puede ser de alivio para esta situación que ha heredado la actual gestión de parte de la anterior. Y esto no es un tema menor. Bien, muchas gracias, Carlos, como siempre. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Hablamos con el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller.